mostró. Y todos vamos cantando las hazañas del Señor. Al buscar en la palabra, la vida se nos mostró. Y a todos vamos cantando las hazañas del Señor. Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos. Lo que vieron nuestros ojos. Festividad de todos los santos. Fiesta de la alegría, fiesta de la esperanza y fiesta del compromiso. Pascua número 448. Festividad de todos los santos. Muy buenas amigos y amigas posca oyente. ¿Qué tal la semana? Y en este posca en el que recordamos la santidad y la alegría y la felicidad, comienzo con un santo titulado Santo Cereño, un homenaje a nuestro Dios como origen de la auténtica alegría, de la auténtica felicidad y la auténtica santidad. Reflexión en torno al tema de la santidad y el tema de la auténtica alegría, siguiendo el mensaje de las bienaventuranzas. Fiesta de todos los santos. También podemos decir que la fiesta de la alegría, la fiesta de la santidad. De hecho, el Evangelio era el mensaje de las bienaventuranzas. La fiesta de hoy no es la de los difuntos, aunque para mucha gente casi se mezcla. Los difuntos será recordar a las personas que no están con nosotros y por ello haremos nuestras plegarias y oraciones. Hay una fiesta hoy, la de hoy, por un lado de alegría, por otro de esperanza y por otro de compromiso. Esta fiesta surge en el siglo VIII y IX. En un principio, los cristianos recordaban sobre todo a los mártires. Y por eso no es extraño contemplar cómo en la lista de los santos, en un principio, la mayoría o lo único eran mártires y se recordaba el día de su muerte porque era el día que nacían a la vida eterna. Hasta que ya eran tantos los que morían que hubo un papa que decidió juntar a todos. Y así surge esta fiesta. Y por un lado tenemos que reconocer como varios tipos de santidad. Uno es, digamos, la santidad oficialmente reconocida, son esos santos que conocemos, pues no sé, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, Santa Rosa de Lima, en fin, tanta gente que oficialmente están en los altares. Luego también tenemos esa multitud inmensa de la que hablaba la lectura primera, que el Papa Francisco comenta también en su escrito, el santo de la puerta de al lado. Esos santos anónimos, esos héroes anónimos, que no están en los altares, pero que realmente se han tomado en serio el Evangelio. E incluso a algunos le ha costado la propia vida, pero por lo que sea no están puestos en ese lugar tan especial. Pero han cumplido, también han cumplido el mensaje de Jesucristo. ¿Qué supone esta fiesta? Por un lado, como decía antes, una fiesta de alegría. Ya la lectura segunda que hemos escuchado nos decía algo importante. Mirad que somos hijos de Dios. Ese es el comienzo de la santidad, que somos hijos de Dios. Es verdad que si hablamos de santidad, el único santo es nuestro Dios. Los demás somos aprendices, estamos en camino. La fuente original de santidad es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si es verdad que esa fuente de santidad ha permitido que miles, que millones de personas puedan beber de esa fuente, hayan vivido el mensaje de Jesucristo y estén junto a Dios. Y nosotros, por el bautismo, también ya somos santos. De hecho, San Pablo, en una de sus cartas a los filipenses, que escuchábamos el otro día, decía Pablo a los santos de esta iglesia, dice santos. Son las personas que están ya consagradas al Señor, especialmente por el bautismo. Por eso ya todos tenemos semilla de santidad. En alguna ocasión, a una monja, que ahora sí es santa, la abadesa de Calcuta, hubo un periodista que le dijo, ¿qué siente usted ahora que la gente la ve como una santa viviente? Eso fue en una entrevista, en la prensa, en una rueda de prensa. Ella aún no estaba todavía viva, ¿no? Y respondió con la siguiente frase. Usted debe ser santo en el lugar que ocupa. Yo debo ser santa en el lugar que ocupo. Porque la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino que es una llamada universal para toda la humanidad. Todos estamos llamados a una auténtica santidad, es decir, al encuentro definitivo junto a nuestro Dios. ¿Qué es la santidad? Contemplar a Dios cara a cara, ver a Dios cara a cara. Por eso la fiesta de hoy primero es de alegría, de alegrarnos de tantas personas que ya están junto a nuestro Dios y que por lo menos se tomaron muy en serio el tema del Evangelio. En segundo lugar, es una fiesta de esperanza, porque lo que estamos celebrando de esas personas es lo que también nosotros estamos llamados a vivir. Como decía antes, estamos llamados a tener ese encuentro definitivo con nuestro Dios, para contemplarlo cara a cara. Y hay personas que ya han ido por delante de nosotros e incluso nos están abriendo el camino. Por eso le pedimos a los santos para que ellos también nos ayuden a estar junto a nuestro Dios. Porque lo más bonito de los santos no es que acudamos a ellos para que tengamos un problema y nos lo resuelva. Tengo un problema de garganta, busco a San Blas. O tengo un problema de la vista, busco a Santa Lucía. O voy a conducir y tengo que y busco a San Cristóbal. No. De los santos no es tanto qué puedo sacar de ellos de provecho, sino en qué podemos imitarlo. Y tenemos ahí un abanico inmenso. De uno su alegría, de otro su constancia, de otro su fortaleza, de otro su humildad. Porque son, al fin de cuentas, son gente de barro, como nosotros, pero se tomaron muy en serio el mensaje de Jesucristo. Por eso la fiesta, en tercer lugar, es una fiesta de compromiso. Es una fiesta de alegría, de gozo, de alabanza, una fiesta también de esperanza y una fiesta de compromiso. ¿Cómo conseguir la santidad? El Evangelio nos muestra la bienaventuranza. Tener un corazón pobre, ser misericordioso, ser solidario, trabajar por la paz, estar cercano con el que sufre, sentirnos felices incluso cuando somos perseguidos por Jesucristo, y así un abanico también inmenso. Y por eso la bienaventuranza se convierte para nosotros en esas grandes puertas donde conseguir la santidad. No quiere decir que todos vivamos toda la bienaventuranza. Eso solamente hubo una persona que se llama Jesucristo, que es el que supo hacer vida lo que dijo, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos 8 fuentes para poder acercarnos a los demás y así también acercarnos a nuestro Dios. Saboremos esta fiesta, demos gracias al Señor por esos testigos del Evangelio, y ojalá también nosotros, poco a poco, pasito a pasito, también un día llegamos a ese encuentro definitivo junto a nuestro Dios para participar de su santidad en nuestras vidas y así también comunicarla a nuestros semejantes. Es posible que no sea feliz en Dios por no ser manso, estar hambriento ni limpio de corazón. Es posible que no pueda ver a Dios por no ser misericordioso ni de la paz sembrador. Es posible que no alcance a ser de Dios por no haber vivido y llorar de los otros su dolor. Es posible que jamás yo llegue a Dios por no llevarlo en mis entrañas como María lo llevó. Es posible que no sea feliz en Dios por no ser manso, estar hambriento ni limpio de corazón. Es posible que no pueda ver a Dios por no ser misericordioso ni de la paz sembrador. Es posible que no alcance a ser de Dios por no haber vivido y llorar de los otros su dolor. Es posible que jamás yo llegue a Dios por no llevarlo en mis entrañas como María lo llevó, como María lo llevó, como María lo llevó. Pero verlo si podré, si su palabra de vida con los hombres practiqué, o recordando al buen ladrón me fui a ciegas de él. Nicodemo, un fariseo, y el rico Zaqueo, publicano, Magdalena, la más pecadora, y aún así todos se salvaron. Los cojos y ciegos recibieron, unos eran buenos, otros no tanto, quisieron salvarse y nada más. Quienes le siguieron, se salvaron. Quienes le siguieron, se salvaron. Quienes le siguieron, se salvaron. Quienes le siguieron, se salvaron. Quienes le siguieron, se salvaron. Quienes le siguieron, se salvaron. Quienes le siguieron se salvaron. La partida de ajedrez. Dijo el joven al sacerdote: me gustaría entrar en el monasterio, pero nada de lo que he aprendido es importante. Todo lo que mi padre me enseñó es a jugar al ajedrez, algo que no sirve para alcanzar la iluminación. El sacerdote pidió que le trajeran un tablero, llamó a un monje y le ordenó que jugara con el muchacho, añadiendo: el que pierda morirá. El joven se dio cuenta de que estaba luchando por su vida y el tablero se convirtió en el centro del mundo. Sin embargo, como conocía toda la estrategia, enseguida vio que el monje iba a perder. Se preparaba para el golpe final cuando observó la mirada de santidad de su adversario. Comenzó a cometer errores a propósito. Prefería morir, pues el monje podía ser más útil a la humanidad. De repente el sacerdote tiró el tablero al suelo y dijo: has aprendido más de lo que te enseñaron. Sabes que el camino de la luz no está hecho solo de concentración, sino también de compasión. Te acepto como mi discípulo. Su nombre no saldrá mañana en el periódico, ni a mediodía su rostro en la televisión. Pero les aseguro que mi amigo es un héroe, de esos que dan su vida por amor. Tendrá 20 años, poco más o menos, ojos despiertos como un volcán, una sonrisa fácil aunque de hablar reservado, y le encanta el fútbol y salir a bailar. Hasta aquí me dirán, nada de particular, nada que justifique que le vayas a cantar. Fin de semana, cuando cierra los libros, mi amigo se viste de Superman, porque es un héroe, un héroe anónimo, un héroe, un héroe anónimo. Sala solo a su cargo, 10 o 15 críos, yo diría que 1000, y a cada uno de ellos llama por su nombre, y cada uno de ellos le responde: papá. Antonio de 15 le da de comer en la boca, al rata de 11 está enseñando a andar, y por la noche después que los ha acostado a todos, se mete en la cama a escuchar a Maná. Y el lunes en la facultad se hablará de 1000 cosas, cada uno tendrá una aventura que contar, pero mi amigo que tiene una sonrisa fácil es más bien reservado a la hora de hablar, porque es un héroe, un héroe anónimo, un héroe, un héroe anónimo. Thank you. saldrá mañana en el periódico, ni a mediodía su rostro en la televisión. Pero les aseguro que mi amigo es un héroe, de esos que dan su vida por amor. Felicidades, hoy es tu santo, porque todos somos santos para Dios. Santo es el que ama, santo es el que gasta su tiempo en los demás, santo es el alegre y divertido por cariño, santo es el que pone sus preocupaciones en las manos de Dios Padre, santo es el que vive atento al hermano, santo es el que llora con quien sufre, santo es el que regala detalles de cercanía y amabilidad, santo es el que facilita una tarea. Santo es el que tiene una valoración positiva del mundo y de las personas. Santo es el que tiene un corazón desprendido. Santo es el compasivo. Santo es el que es generoso con todo. Santo es el que es humilde y abnegado. Santo es el que es amable. Santo es el que libera de una culpa. Santo es el que cura un resentimiento. Santo es el que alivia el peso al compañero. Santo es el que regala su ternura. Santo es el que no tiene nada suyo. Santo es el que actúa ecológicamente. Santo es el que exprime la vida con pasión. Santo es el que no se deja abatir por los problemas. Santo es el que resuma misericordia. Santo es el que trabaja por conseguir justicia. Santo es el que acoge e intenta levantar al que está caído. Santo es el que acompaña a desvalido. Santo es el que festeja la vida de la gente. Santo es el que adivina lo que el otro necesita. Santo es el que hace descansar al preocupado. Santo es el que pasa por la vida haciendo el bien a todos. Santo es el que se siente instrumento de paz en el mundo de hoy. En resumen, santo es el que acaricia la vida y el amor de nuestro Dios. En la pobreza, si en nuestras manos hay amor de Dios, si nos abrimos a la esperanza, si trabajamos en hacer el bien. Felices somos en la humildad, si como niños sabemos vivir,